Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, arrancamos una emisión más de Especiales desde la casa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana emprende un camino para sonar en FM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con 67 años de existencia en amplitud modulada, ahora busca ampliar su impacto mediático desde frecuencia modulada o FM. El pasado 28 de julio, Gabriel Cisneros y Rodrigo Rangles, vicepresidente y director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, respectivamente, llegaron a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, conocida por sus siglas como Arcotel, para hacer la entrega de los 11 requisitos que esta agencia solicita a toda entidad que busca le sea adjudicada una frecuencia tanto para radio o televisión abierta. En esta ocasión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana busca una frecuencia en FM para la provincia de Pichincha. Franklin León, responsable jurídico de la democratización del espectro de Arcotel, comenta que al momento hay una frecuencia para Pichincha y que son dos las instituciones que están tras de ella. También nos amplía la información sobre este proceso de adjudicación. Sí, como les decía, queríamos comentarles también un poquito en qué consiste el proceso, teniendo en cuenta que al momento, bueno, como ustedes saben, estamos en un concurso para frecuencias privadas y comunitarias. Esto es un medio público que no entra en concursos a través de un proceso de adjudicación directa. Sin embargo, hay una particularidad. Me imagino que la frecuencia es para la ciudad de Quito, para esta área de operación independiente, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en este momento tenemos una frecuencia disponible para lo que sería el medio público. Y hace, en días anteriores recibimos otra solicitud de otra institución pública para FM. Entonces, en este instante el proceso lo que corresponde es a nosotros como Arcotel evaluar los puntos de vista técnico, jurídico, legal, económico. Y una vez que culminemos con esa evaluación, tendremos que enviar al Cordicom para que ellos evalúen el proyecto comunicacional de las dos instituciones y sobre la base de eso emitan un informe vinculante recomendándonos a quién entregar la frecuencia. O sea, nosotros evaluamos la documentación y si encontramos observaciones, no se descalifica. Se le solicita aclaraciones y que corrijan, que es lo que no sucede con el privado y con el comunitario, ¿no es cierto? Nosotros a ustedes como público le decimos, señor, existen estas observaciones en estos formularios, por favor corrija, devuélvanos y nosotros evaluamos. ¿La calificación da el Cordicom? No, no, nosotros revisamos la parte técnica, administrativa, lo que es de económico y de gestión. El Cordicom revisa lo que es el proyecto comunicacional, los contenidos de su medio. Sobre la base de eso es lo que se emite el informe vinculante y se termina otorgando la concesión de la frecuencia en este caso. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución, confía a que el proceso de adjudicación se dé de forma normal y que sea entregada la frecuencia, ya que se busca tener un mayor diálogo social y de contenidos simbólicos en el país. Sí, nosotros esperamos que la agencia de regulación privilegie lo que dice la ley, es decir, que se entreguen el 33% del porcentaje a medios públicos. En este momento estamos en un nivel muy, muy, muy bajo y que a través de ese porcentaje podamos seguir construyendo los imaginarios de este país. Sabemos que la comunicación es un eje transversal para la cultura y que es imposible realizar comunicación sin el quehacer, perdón, que es imposible realizar la gestión cultural sin el aporte fundamental de la comunicación. Y tener un medio público en FM, una radio pública en FM, va a aportar de muchas maneras al quehacer de la gestión pública de la Casa de la Cultura. Y al no tener un medio público en FM, estamos perdiendo la posibilidad de un mayor diálogo social, de un mayor debate, de una mayor construcción de contenidos simbólicos para desentrañar, para deconstruir la realidad de nuestro país. Una vez recibidos los requisitos, esta agencia en 2 meses presentará al Cordicom la documentación para continuar con el proceso, eso si no existen observaciones o correcciones necesarias. En caso de que las dos instituciones que buscan esa frecuencia no logren ser calificadas, la frecuencia volverá a estar disponible para otros concursos. Así lo explica Franklin León de Arcotel. Si los dos postulantes por esta frecuencia pública en este instante no cumplen con los requisitos de ese archivo, esa frecuencia queda igual, es una frecuencia que está reservada para el público. Ustedes como Casa de la Cultura podrían volver a ingresar la documentación e iniciaría el trámite nuevamente desde cero. No, podría ingresar, volvería el trámite a cero. Exacto. Cuando nosotros enviamos el correo, ustedes van a tener esa información, porque ahí vamos a publicar y se les va a hacer llegar a ustedes un oficio indicándoles que esta documentación ha sido remitida al Cordicom para que ustedes puedan ver con quién están, en este caso, concursando, que sería un caso excepcional, como les digo. Así, la Casa de la Cultura Ecuatoriana emprende un gran proceso para ampliar su impacto mediático a través de su proyecto de radio Casa de la Cultura FM. Esto mientras el país vive otro proceso de adjudicación de frecuencias que busca dar el 33% de frecuencias para medios privados, el 33% para públicos y el 34% para comunitarios. Se conoce que para el proyecto que trabaja la Casa de la Cultura Ecuatoriana se cuenta con los fondos económicos que prevé dar al país la primera radio pública cultural que pueda ser escuchada en frecuencia modulada. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.